Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más aquí en el aire de la radio pública por Radio Nacional Santa Fe. Estamos arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región junto a nuestra red de corresponsales, bueno, obviamente acompañándolos durante estas dos horas en lo que tiene que ver con toda la información regional, con todos los títulos que hacen al quehacer de cada uno de nuestros pueblos, de cada una de nuestras ciudades, con un montón de información que tenemos, de títulos, obviamente con los reportes de cada uno de los compañeros. Así que esta es la cita habitual ya aquí en la radio pública y también con las posteriores retransmisiones de cada uno de los medios que integran nuestra red. Y ustedes recordarán que hace algunos días atrás nosotros le contábamos, ¿no?, esta particularidad de lo que había sido, entre algunas otras cosas, en primera instancia la particularidad de un represor al que andaba suelto, por un represor condenado como el ex comisario Nikisch en la ciudad de Reconquista, que no estaba cumpliendo con su arresto y se lo vio paseando por una plaza de dicha ciudad, cabecera del departamento General Obligado. Le contamos hace algunos días atrás, de la misma manera como nuestro colega de FM Vale de San Lorenzo, Marcelo Juan, contaba, entre algunas otras cosas, la particularidad de ver a el Pili Rodríguez, como así se lo conoce, a este abogado que fue diputado provincial en algún momento de la vuelta de la democracia, que ha sido condenado el año pasado a 8 años y medio de prisión, caminando libremente por las calles a partir de saber, o por lo menos de tener en claro, que al no tener firme todavía la sentencia, al no estar todavía confirmada por parte de los últimos estamentos de la justicia, le permite a este represor caminar libre por la calle. De la misma manera, nuestros compañeros de la FM por Yahoo, de Capitán Bermúdez, contaban de qué manera otro represor condenado también andaba allí en el vínculo con la sociedad italiana de una ciudad cercana, también cenando libremente, con absoluta impunidad, a pesar de estar condenado por delitos de lesa humanidad. Y lo que más llama la atención, o por lo menos lo que a uno le ha parecido realmente sorprendente por estas horas, es que el Pidio Rodríguez, como se lo conoce allí en San Lorenzo, Puerto General, San Martín y alrededores, cumple su condena a partir, entre algunas otras cosas, de estar obviamente condenado por haber participado de la detención y la tortura de Manuel Casado, que en su momento era un dirigente sindical municipal allí en la ciudad de San Lorenzo. Recordemos que Manuel Casado falleció 15 días antes de que finalmente se conociera el fallo y la sentencia por parte del Tribunal Federal de Rosario, que es el que terminó condenando en definitiva a, bueno, no solo al Pibe Rodríguez, sino también a otros represores a 8 años y medio, 9 años, 10 años de prisión. Y decimos esto porque uno piensa, ¿no?, en estas cuestiones, y en estos tiempos donde se discute el rol del sindicalismo, donde en algunos casos se discute también qué rol ocuparon los sindicatos durante la última dictadura militar, donde muchos dirigentes sindicales en algunos casos están sospechados de haber tenido algún grado de participación también durante el proceso. Bueno, sorprende que en estos tiempos de democracia, donde hablamos de particularidades, donde se discute también la libertad sindical, donde se discute, donde hemos visto a muchísimos sindicatos encabezar una enorme cantidad de actos y acompañamientos en pos de los derechos humanos, saber que el sindicato aceitero de San Lorenzo, que encabeza Pablo Reguera, recordemos, ex titular también de la CGT San Lorenzo, haya confirmado por estas horas que el Pili Rodríguez actúa nada más y nada menos que como asesor letrado de este sindicato. Es decir, primero es abogado, y si bien está condenado, poco le ha importado al sindicato de aceiteros de dicha localidad que además esté condenado por haber actuado contra trabajadores sindicales. Es decir que, por lo menos lo que ha dicho en las últimas horas Pablo Regueras, que los acompaña, que está llevando hoy todo lo que tiene que ver con las discusiones de las paritarias, y además contentos con su trabajo, esperan que el Pili Rodríguez lo siga acompañando mucho tiempo más. Reiteramos, todavía no tiene firme su sentencia, y más allá de todas las denuncias que pesan en su contra, bueno, este personaje que no solo se pasea libremente por las calles de la ciudad de San Lorenzo, además cuenta con el respaldo de algunos dirigentes sindicales, que vaya uno a saber bajo qué circunstancias o bajo qué motivos terminan, entre algunas otras cosas, ofreciéndole este tipo de representación legal a alguien que en algún momento de su vida supo estar en contra de los trabajadores o en contra de los movimientos sindicales en la ciudad de San Lorenzo. Y destacando esto, o por lo menos destacando estas particularidades, uno veía, ya que estamos, vamos a hacer alguna recomendación, si así se nos permite, porque en las últimas horas tengo entendido que posiblemente en algún momento se pueda presentar en Santa Fe, pero lo vamos a recomendar al libro de Miriam Lewis, esta periodista de la televisión pública, de Radio Nacional, entre algunos otros espacios, que ha presentado un libro en los últimos días en la Feria del Libro en Buenos Aires, que se llama Putas y Guerrilleras. Ese es el nombre de este trabajo. Que, ¿por qué lo recomendamos? Porque dentro de lo que son las particularidades de un libro de casi 700 páginas, cuenta, entre algunas otras cosas, la detención de las hermanas Luisa y Griselda Prato. Recordemos que fueron detenidas en el norte de la provincia, sus represores fueron condenados hace muy poco tiempo en lo que se conoció como la causa base aérea militar de Reconquista, donde justamente uno de sus represores andaba impunemente caminando por las calles. Es decir, cuenta esa historia, cuenta también parte de la historia que falta definir, y bueno, lo que se cuenta en este libro, entre algunas otras cosas, tiene que ver con esa concepción que los militares y quienes los acompañaron, entre algunas otras cosas también hablamos de los civiles que fueron parte de este proceso, definían básicamente a las militantes que eran detenidas, violadas, torturadas y en algunos casos asesinadas como putas y guerrilleras. Por eso es que el libro lleva este nombre, que ha sido presentado en las últimas horas. Y recordemos que también aquí por estas horas se ha iniciado en Santa Fe un nuevo juicio oral y público contra el ex juez federal Víctor Hermes Brusa. Recordemos que ha sido el primer juez federal de todo el país condenado por delitos de lesa humanidad. Así que una semanita, o por lo menos un par de días, movidos, con algunas controversias respecto a lo que tiene que ver con estas libertades que algunos represores, vaya a saber uno con la complicidad de quien, todavía pueden, a pesar de estar condenados, caminar libremente por las calles de los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melissa Vaporello? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia. Hace días atrás, otro de los temas que repasábamos aquí en Síntesis de la Región nos llevaba directamente al departamento Vera, a la ciudad de Cachaquí, cuando hablábamos inclusive con su intendente, con Rubén Cuello. Tras una situación que se desató el 15 de abril, tras la muerte de una nena de tan solo 9 años por falta de asistencia médica, aún se están esperando justamente los resultados de la autopsia, y en estas horas habrá una nueva movilización en pedido de justicia y en pedido de salud justamente para esta ciudad del norte de la provincia. Porque ustedes sabrán, cuando nosotros hablábamos con Cuello, el intendente de Calchaquí, nos comentaba que frente a la falta de solución o respuesta por parte del gobierno provincial en materia de salud, la decisión más inmediata, recordemos que la nena murió porque faltaba una ambulancia para que la trasladara justamente a la ciudad de Reconquista, al hospital de Reconquista. Lo cierto es que frente a la falta de ambulancia, frente a la falta de respuesta del gobierno provincial, lo que hizo la municipalidad de Calchaquí es la vaquita, como se la conoce, ¿no? Descontar 1.000 pesos por mes a los concejales, a un total de 10, de funcionarios, mejor dicho, del gobierno municipal, para poder adquirir justamente esta nueva unidad móvil. Un tema, vuelvo a insistir, que suele aparecer en cada entrevista a algún jefe, algún intendente de alguna comuna, de alguna municipalidad de la provincia de Santa Fe. Ayer, inclusive, nosotros hablamos con Javier Portianca, el presidente comunal de Las Palmeras, contándonos de la adquisición de esta ambulancia por parte y frente a gestiones al Ministerio de Salud del Gobierno Nacional, y, por ejemplo, la falta de la llegada de funcionarios provinciales a esta pequeña localidad del departamento San Cristóbal. Ningún funcionario, ni el área de salud, ni el área de trabajo, nunca se llegó justamente hasta esta ciudad donde, bueno, la atraviesa, como comentaba Diego, la ruta nacional número 34, escenario de tantos accidentes. Pero ponemos en manifiesto justamente lo que va a ser nuevamente Calchaquí. Habrá una nueva marcha pidiendo justicia justamente por Carol, esta nena de tan solo 9 años que falleció por falta de asistencia médica. Recordemos que los vecinos están denunciando justamente que no se atienden los partos justamente allí en la ciudad, y están reclamando que el gobierno brinde una estructura sanitaria a esta ciudad del norte de la provincia. Bien, tema que seguramente vamos a seguir de cerca, como es habitual, como lo hacemos aquí desde Síntesis de la Región, porque evidentemente, a pesar de lo que fue la visita y el paso del propio ministro de Salud de la provincia, Mario Drizun, hay cosas que todavía siguen sin resolverse en el norte de la provincia de Santa Fe, como también en otros lugares o en otros rincones de nuestra provincia. Le cuento que Cuente. Cielo Saracio es nuestra productora, sí, nuestra coordinadora en piso aquí hoy en Radio Nacional Santa Fe. Le cuento que después de un largo tiempo volvemos a tenerlo a Lito Acosta como operador también aquí en Radio Nacional Santa Fe, así que ha vuelto a hacernos compañía también por estos tiempos en la radio pública. De la misma manera estamos saludando a cada uno de los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Así que esto es Síntesis de la Región. De esta manera los estamos presentando. Tenemos 2 horas por delante para compartir mucha información con todos ustedes. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Surdo va mi copla buscando un verso perdido. Si no pudo la memoria, tampoco pueda el olvido. Que mi guitarra se apague y el verso siga escondido. Si el verso que se me escapa lleva la voz dolorida de hermanos que ya no pueden cicatrizar sus heridas, mi boca sea el fusil por donde estalle la vida. por el viento viaja quemándose el misterio de la luz coplera del sur. Regalo del universo, guiño de luz al lucero. Y así como las estrellas alumbran mis pensamientos, se alumbra este corazón cuando te digo en un verso: América del quebracho, del trigo y la Amazonía, del mineral y la suma, del espesor de tus días. Le falta mi copla, le sobra tu geografía. Y por el viento viaja quemándose el misterio de la luz coplera del sur. Del mar a la cordillera, de la quietud al movimiento, y de la sutil distancia del paraíso al infierno, de cuanto diga mi boca, del alarido al silencio. Norte a sur va mi copla buscando un verso perdido. Si no pudo la memoria, tampoco fue el olvido. Que mi guitarra se apague y el verso siga escondido. Y por el viento viaja quemándose el misterio. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. La música con Martín Sosa y Coplera del Sur. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, con los cuales empezamos rápidamente a viajar, a recorrer distintos puntos de la provincia, a recorrer distintos pueblos y ciudades. Este reporte que viene ahora, esta nota que vamos a escuchar en un ratito, que nos llega desde Carcarañá, del departamento San Lorenzo, que nos va a contar nuestro amigo Gustavo Bianchi de Radio Shock, es de esas notas que le gustan a ustedes, vinculadas con el tren, vinculadas con el ferrocarril. Así que nos vamos hacia la ciudad de Carcarañá y desde Radio Shock escuchamos el informe de nuestro compañero Gustavo Bianchi. El pasado 1 de mayo, la localidad vecina de Roldán celebró los 148 años desde el paso de la primera formación ferroviaria. Una jornada cargada de mucha emotividad, con actividades culturales, artísticas y con la presencia como broche de oro para los amantes del ferrocarril de la Emperatriz, aquella legendaria locomotora que ha transportado a figuras como Hipólito Yrigoyen, Marcelo T. de Alvear, Victorino de la Plaza, el general Perón y Evita, y también personalidades internacionales como era el caso del duque de Windsor. Vamos con Eduardo Corgi, quien representa al Ferroclub de la ciudad de Pérez, organismo que se encargó de restaurar esta vieja locomotora para convertirla en una flamante atracción. Bueno, esta máquina entró en la Argentina en el año 1914, o sea que el mes pasado, en marzo de este año, de este año cumplió 100 años. Entró ella con 9 más, de la 191 a la 200. La única que sobrevive es esta. La máquina fue hecha en Glasgow, en Inglaterra, pero se diseñó en Rosario. O sea que no hay otra en el mundo, es la única. ¿Y prestaba servicio en lo que es la línea Mitre? No, claro, lo que era el Central Argentino en aquella época. El año aproximadamente 60, que tiene un accidente acá en la localidad de Maizales, y ahí prácticamente queda radiada de servicio. Se la recupera en los talleres de Pérez, pero ya no queda afectada más a ningún servicio ferroviario. Queda como un recuerdo ya prácticamente. ¿Y tuvo el lujo de ser piloteada por una de las glorias del argentino? Sabio. Sí, era todo un personaje. ¿Es verdad que de blanco iban? La leyenda dice eso, que vestía de blanco. Yo, para mí sería imposible. Quiero estar limpio, pero no. Acá el lema nuestro es que lo que no quema ensucia, y a veces hace estas dos cosas. El récord de esta máquina lo hizo, si no me falla la memoria, un tal Mangieri. No fue Sabio. Si bien en todas las crónicas dice que fue Sabio, no. El récord lo hizo Mangieri. Estamos hablando de un récord entre Rosario y Retiro. Rosario-Retiro en 3 horas 20 minutos, en promedio de 90 kilómetros por hora. Con paradas en Varadero-San Pedro y San Nicolás. Pero no paradas, disminución de velocidad. O sea que para hacer un promedio de 90 kilómetros con esa disminución de velocidad, calculo que habrán dado a 140 kilómetros por hora algunos tramos. A bordo de esta locomotora también venía el intendente de la vecina localidad de Roldán, José María Pedretti. Sí, la verdad que fue todo un trabajo, pero bueno, hoy está presente. Debo reconocer, yo tengo 47, cumplo 48, no había visto nunca una máquina de esta envergadura de vapor. La verdad que nos pone contentos porque nos recrea el primer paso de tren cuando se tomó como fecha de fundación de la ciudad de Roldán, ¿no? Yo venía en la locomotora, bastaba a ver la cara de la gente de sorpresa, de emoción, viendo un equipo de esta magnitud, ¿no? Hace mucho tiempo que estamos tratando de traerla y si Roldán no tiene fecha de fundación y se toma como fecha de fundación cuando pasó el tren de Fillo a Toma Tortuga, y esa es la fecha que quedó. Después de eso, lo bueno de esto es que se empieza a desarrollar la ciudad, ¿no? Desde la ciudad de Carcarañá, a través de la 102.3 Radio Shock, para Síntesis de la Región, informó Gustavo Bianchi. ¿Pero le gustó? Me encantó. Además tiene parte de historia. Sí, además, esto que remarcaba justamente Gustavo, bueno, el entrevistado, que no tiene fecha fundacional, Roldán, y se lo mide justamente con el paso allí de... Del tren, ¿no? Bueno, que es lo que pasa en muchísimos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, donde el paso de ferrocarril ha significado entonces considerarlo como fecha fundacional. Vamos a volver a viajar, o seguimos viajando desde Carcarañá, nos vamos a ir ahora a la localidad de Ercilia, en el departamento San Cristóbal. Desde FM Ercilia vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Miguel Useglio. La comuna de Ercilia solicitó mejoras a la empresa provincial de la energía Delegación Ceres. Con la firma del presidente comunal Celestino Nicolau, la comuna local elevó una nota a la empresa provincial de energía Delegación Ceres, donde le informa sobre la precariedad de las instalaciones eléctricas y de una gran cantidad de cables de la red pública de energía, poniendo especial énfasis en la zona oeste de la localidad, la cual requiere nuevos generadores y transformadores. En la nota, la comuna pide además a la empresa que analice la posibilidad de cambiar los añejos y obsoletos cables por cables preensamblados a fin de tener un correcto, eficiente y más seguro servicio de energía eléctrica para los vecinos de Ercilia. La nota concluye recordando las diversas ocasiones en que la comuna de Ercilia elevó notas con los mismos o similares reclamos sin lograr una solución de fondo. Por otro lado, le contamos que el 25 de mayo en la ciudad de San Cristóbal se realizará la primera fiesta de la Confraternidad Departamental, un evento que intentará festejar un aniversario más de la Revolución de Mayo y que contará con una cartelera artística muy importante con las actuaciones de Jairo, Sergio Galleguillo, Sergio Torres y Nesalí León, entre otros artistas, y también habrá un lugar destacado para los artesanos, según nos comenta la coordinadora Gabriela Vidal. Y esta se va a realizar en la explanada de ferrocarril, en la ciudad de San Cristóbal, que es un lugar abierto, muy lindo, que tiene más de 2 hectáreas, es muy grande el lugar, donde la gente va a poder estar cómoda. Se dispusieron unos 6 kioscos a los que se les llama kiosco a lo que va a extender todo lo que es para el mate, agua caliente, tortas, tortas fritas, todo lo que sea para el mate. Uh-huh. Y 2 buffets con comida y bebida durante toda la fiesta. La Bien. Fiesta empieza a las 10 de la mañana y terminará aproximadamente a las 8 de la noche. Todos los artesanos que quieran venir tienen un espacio absolutamente gratuito. Los organizadores de la fiesta pensaron en ellos porque aproximadamente se esperan entre 8 y 10 mil personas. Va a haber un movimiento muy importante de gente y normalmente un artesano no tiene la posibilidad de exhibir si no es pagando en una fiesta de estas características. Uh-huh. Entonces, bueno, pensaron en ellos y les dan este espacio absolutamente gratuito. Reporta para Síntesis de la Región Miguel Useglio desde FM Ercilia 92.5. Le agradecemos a Miguel también por su informe en el día de hoy. Ahora vamos a venir hacia el departamento Castellanos, vamos a bajar unos kilómetros, nos vamos a instalar en la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Dos localidades de nuestra región, Lemán y Humberto Primo, se vieron consternadas el pasado jueves 1 de mayo, cuando en un siniestro de tránsito ocurrido en la ruta nacional número 34 en la provincia de Santiago del Estero, perdieron la vida 2 personas, oriundas de Humberto Primo, Pablo Federico y María Coria, cuando con su Volkswagen Polo impactaron frontalmente contra un colectivo en cercanías de la localidad de Malbrán. En dicho automóvil también se movilizaban la hija del matrimonio, Laura Federico, de 38 años, la hija de esta última, Ailén Vareta, de 18, y Franco Curbelo, los 3 domiciliados en Lemán. Actualmente, Ailén Vareta y Laura Federico continúan su recuperación luego de esta tragedia vial, mientras que Franco Curbelo no tuvo que ser hospitalizado. Ailén Vareta presentó traumatismos varios, entre ellos traumatismo de cráneo, pero según los últimos partes médicos, evoluciona favorablemente con buenos indicadores vitales, registrando pequeños movimientos y no se le detectaron lesiones cerebrales, lo cual es un buen indicador más allá de encontrarse todavía en coma farmacológico inducido. En tanto que su madre, Laura Federico, está internada en la clínica 10 de septiembre de la ciudad de Sunchales, en donde fue intervenida quirúrgicamente de una lesión interna, recuperándose de la MIS. Se estima que de seguir de esta manera la evolución de ambas pacientes, y en el caso de la joven Ailén Vareta, en las próximas semanas podrían realizarse cirugías tendientes a solucionar las lesiones en columna vertebral. Este es un suceso trágico que enlutó a 2 poblaciones hace pocos días, como las de Humberto Primo y Lemán. En otro orden de cosas, les comentamos que el próximo domingo 11 de mayo a las 6 de la tarde va a tener lugar la presentación del libro del escritor Adolfo Mareto, Los viajeros de la sabiduría, evento que tendrá lugar en la Biblioteca Popular Héctor Reinaudi. Mareto, que actualmente vive en la localidad de Ramona, está presentando este que es su tercer libro, una novela que habla acerca de un viaje interior del protagonista de la historia y el poder del alma para crear el propio destino. Para finalizar, les contamos que un lemense tiene la oportunidad este año de representar no solamente a nuestra localidad, sino también a la República Argentina en la Copa del Mundo de Taekwondo, que va a tener lugar del 26 al 30 de agosto próximo en la ciudad de Montego Bay, en Jamaica. Lucas Bustos es, además de destacado taekwondista, es también instructor en el grupo que cumple sus actividades en el Club Moreno. El próximo mes de agosto va a ser entonces la oportunidad que tengamos los lemenses de poder contar con un representante en este deporte, en la disciplina del taekwondo, por primera vez en un certamen mundial. Desde Lemán, desde Radio Nativa 106.7, informó Luis Castillo. Bien, le agradecemos a todos los compañeros por estos primeros informes. En un rato vamos a seguir repasando voces, vamos a seguir repasando testimonios. Tenemos varias notas también para compartir con todos ustedes en el día de hoy, pero es momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región.

Bien, y la charla nos va a llevar en esta primera instancia a encontrarnos con Víctor Lombardo. Él es el titular de la cooperativa Fabricaciones Rosario. Ustedes saben que es una empresa que el año pasado cerró sus puertas, que fue recuperada por los trabajadores que permitieron, entre algunas cosas, que no se lleve adelante el vaciamiento. Son 22 familias las que hoy están viviendo de esta empresa recuperada, que lamentablemente en los últimos días, en estas cuestiones que uno no termina muchas veces de entender por parte de la justicia, ha ordenado el desalojo de la planta, que reiteramos viene hace meses siendo gestionada por los trabajadores, y a partir de esto ha ingresado en la legislatura provincial un pedido para que la empresa sea expropiado, por lo menos el inmueble, y quede en mano de los trabajadores. Para conocer un poco sobre la situación, sobre esta historia, lo vamos a saludar. Lombardo, desde Radio Nacional, aquí en la capital de la provincia. Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenos días. Buenos días a todos. El tema es así, como se dijo. Lamentablemente nosotros quisimos llegar a un arreglo con el alquiler de todo esto, pero la gente dueña nunca quiso llegar a un arreglo, nos pedía cosas de cifras exorbitantes que nosotros no podíamos pagar. Le ofrecimos una cifra razonable y no quisieron entrar en razón. Así que lo único que nos quedó es ir por el tema de la expropiación. Menos mal que tenemos el apoyo político de diputados de diferentes líneas y estamos tratando de que salga ligero en la legislatura el apoyo sobre el tema de la expropiación. Cuéntanos un poco, Lombardo, cuál es la actividad a la cual desarrollaba la empresa y cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando, cuál es la tarea específica de Fabricaciones Rosario. O sea, el trabajo que nosotros desarrollamos es el mismo trabajo que veníamos haciendo de antaño. Estamos con el tema de GNC, son válvulas de carga, válvulas de carga externa, válvulas para cilindro, válvulas eléctricas de corte de nasta, el expansor del aro de pistón para aros King, que cuando cerró Male, nosotros trabajábamos para Male. Ese es un trabajo que data desde el año 1977 que lo hacemos, el expansor del aro de pistón. Después se hacen piezas para ladro, se hace torneado de diferentes piezas. O sea, es diversa la cantidad de piezas que nosotros hacemos y la cantidad del trabajo que hacemos. Yo siempre digo, cuando me preguntan por qué hicimos esto, lo hicimos debido a que no nos quedó otra. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo 17, de los 17 años que estoy acá, tengo 55, y lamentablemente, como está la cosa, yo otro trabajo no consigo. Así que otra cosa no nos quedó hacer. Vos imagínate, nosotros estamos defendiendo las fuentes de trabajo, somos 22 personas, hacerla por 4, son casi 100 personas que se están alimentando de lo que se está trabajando en la cooperativa. Aparte, lo que se debe es una cifra que por la cual estamos peleando, son más o menos 10 millones de pesos, lo que tenemos nosotros, tanto en indemnización, en tiempo que en plata que no nos quedaron debiendo. O sea, vos imaginate, no estamos hablando de 2 pesos. Aparte fuimos estafados. Eso le iba a preguntar. Yo, la verdad, que cuando hablo de esto siempre digo lo mismo, que somos trabajadores y no somos ladrones. Lamentablemente los ladrones fueron la gente que nos estafó, y lamentablemente nos quieren hacer quedar como estafadores nosotros. Lamentablemente este jueves que nos tocó prioriza lo edilicio a lo social. Porque el que se quede en 100 personas sin comida es duro. Es duro vivir esto también. La gente a veces te entienda y que la gente a veces te mire como diciendo, estos son vivos, se quieren quedar con esto. Y yo te puedo asegurar que en la esencia de todos nosotros no está el espíritu ese, uh-huh, sino simplemente tratar de conseguir un peso para poder alimentar. ¿Qué fue lo que pasó con la empresa, Lombardo? ¿Fue una empresa que se dio perjudicada por malos momentos económicos? ¿Hubo un vaciamiento por parte de los dueños? ¿Qué es lo que ustedes pudieron vislumbrar con el tiempo? ¿Y qué es lo que los llevó a, en definitiva, a terminar tomando la planta en su momento? Esto viene una historia media rara, larga de contar. Uh-huh. Había un dueño que era Carlos Ollero, que... Uh-huh. Este hombre, no sé si se cansó o qué pasó, pero la quiso vender y antes de venderla la quiso voltear a la fábrica. Se la vendió a gente de Buenos Aires, gente que quiso comprarla, levantarla y volverla a vender. Cuando vieron que no era fácil, agarraron y al que estaba a cargo de comprar, de cobrar los alquileres, por los alquileres que se debían, le ofrecieron quedarse con la fábrica. Este hombre entró en esto, se quedó con la fábrica, que es Fernando Miguel Godoy, y aparte de eso, este hombre es el yerno de la dueña de Galpón. Este hombre no pagaba 200 pesos por semana, llegó un arreglo con este Carlos Gollero, pagándole... para arreglar en cuotas, pagarle el resto de lo que le quedaba debiendo por los alquileres, que nunca pagó nada. A nosotros nos pagaba 200 pesos por viernes, pasamos Navidad y Año Nuevo con 300 pesos. Bueno, hasta que vinieron un día y, o sea, esta persona por un mes no apareció más, como que se fue, Fernando Miguel Godoy, te lo vuelvo a repetir, y vino un oficial de justicia a retirar una máquina. Y ahí tomamos conciencia, no se la llevó a la máquina porque no se la pudo llevar al ver que estábamos nosotros adentro de la fábrica, y ahí tomamos la fábrica en forma pacífica, uh-huh, en custodia de las máquinas y en custodia del trabajo, de la fuente laboral. Hasta que el juez dictó la quiebra, el juez Bergia, de la novena nominación, y después de eso formamos la cooperativa en septiembre del 2012, nos dieron el número de cooperativa de tanto nacional como provincial, y bueno, nos dio un comodato, nos testió hasta el comodato se extendía hasta el 28 de febrero. Antes del 28 de febrero quisimos llegar a un arreglo con esta gente por el alquiler, nunca quisieron, y nos querían afuera. Antes del 28 nosotros le pedimos audiencia porque no nos recibía el juez, y tampoco lo recibía la abogada, así que decidimos cortar la calle enfrente a tribunales, y de ahí en más no nos quiso ver a nosotros, ni nos dejó entrar, ni la quiso dejar entrar a la abogada. Entonces, a lo único que recibió, menos mal que tuvimos el apoyo político, a una diputada, a gente del Ministerio de Trabajo de la Nación, y a gente del INAE, a los cuales le dijo que priorizaba lo edilicio sobre lo social. En definitiva, ahí antes del 28 también él dijo que nos daba 10 días como para retirarnos de acá. O sea, lo ordenó, pero nunca lo firmó. Y al ver el apoyo político que tuvimos, entonces no lo firmó. Y hasta hoy, el día de hoy, no se atrevió a firmar. Está ordenado, pero no está firmado. Pero, o sea, lo único que nos quedó viendo todo esto es hacer una expropiación con costas. O sea, sería la cooperativa pagaría una cuota mensual a la provincia y la provincia expropiaría. Es lo que intentamos, que salga por diputado y que salga por senadores lo más ligero posible. Sí, por eso rogamos y de tanto en diputado como en senador lo saquen rápido. Uh-huh. Víctor, buen día. Víctor, justamente día. Consultarlo sobre esto, porque hay varios antecedentes en la cual la legislatura ha aprobado la expropiación de algunos inmuebles para que finalmente puedan convertirse en cooperativas, el caso de Narampol, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Cuál es el estadio justamente de ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la situación dentro de la legislatura? ¿Dónde ha ingresado este proyecto? ¿Cuál creen ustedes que es el estado? ¿Han tenido algún contacto con el legislador, con los legisladores, sí, con diputados, senadores? Hablamos con Inés Bertero, la senadora, la diputada que lo presentó, no me acuerdo en este momento el nombre. Patricia Gascue. Patricia Gascue, está firmado el proyecto de ley por diputados de diferentes bancas, socialistas, radicales, peronistas. O sea que yo pienso que en lo social prioriza el tema de la gente, o sea, el sustento de la gente. Yo por eso pienso que tenemos este apoyo, aparte porque es un apoyo que... viendo gente que somos sencillas, trabajadores. Por eso, o sea, por eso lo consulto, sí. Disculpe que lo interrumpa, pero, por ejemplo, ¿se sabe si ya ha ingresado alguna de las comisiones, si hay fecha de tratamiento justamente de la expropiación? No, todavía no. Ingresó, pero lo tienen que tratar. Creo que lo tratan el jueves que viene. Inclusive fuimos y hablamos con... concejales de acá de Rosario, y creo que hoy lo presentan y al proyecto para pedirle al juez una medida de 180 días sin de no innovar, o sea, que no firme nada. Claro. O sea, esta gente, los concejales, firmarían hoy este papel, este proyecto, y el martes lo tratarían, martes al mediodía, y después actuarían frente al juez. Y con respecto al diputado, creo que la semana que viene lo trata. La última pregunta que le hacemos, sí. Lombardo, para no abusar de su tiempo, de su tiempo. Lo que le quería preguntar es que, a ver, ustedes han demostrado claramente que la empresa es viable, ustedes con la cooperativa han logrado ponerla en orden con sus números, han podido claramente con el acompañamiento de algunas universidades poder demostrar que la cooperativa es viable, lo cual uno piensa que hay elementos contundentes como para que rápidamente se pueda avanzar en la expropiación y que ustedes puedan tener garantizada su fuente de trabajo a futuro. Sí, sí, eso nosotros fuimos testeados por la Universidad Económica de Rosario. El juez nos exigió una obra social, nos exigió un seguro de vida, un seguro, o sea que todo eso nosotros cumplimos. Inclusive nosotros no nos movimos un ápice sin consultar al juez y sin hacer lo que el juez dijo. ¿Por qué actúa así? No lo sé, tratando de sacarnos. Nosotros, te puedo asegurar que estamos mejor que antes y tenemos una obra social que en todos los años de trabajo que yo tengo nunca la hemos tenido. Y con el tema de los clientes, con el tema de la gente que antes era o cliente o proveedora de los dueños anteriores, ¿ustedes han logrado sostenerlo, han podido mantener esos vínculos, han ampliado su cartera de clientes? Sí, y no hemos hecho cargo de deuda que dejó la fallida, que o sea la empresa empresa anterior, y haciéndonos cargo de deuda que dejó la empresa anterior, te lo vuelvo a repetir, y que por necesidad de trabajo, o sea, que siguen trabajando con nosotros. Hay gente que le debe plata, le quedaron debiendo plata, mucha plata. Hay caso de una persona que se le debe 600.000 pesos y sigue trabajando con nosotros, con la promesa de pagárselo allá en el tiempo, o sea, de a poco. Víctor, la gente que se le ha debido plata, que quedó con deuda anterior, lo ha entendido y nos da una mano grande. Víctor, lo consulto rápido, teniendo en cuenta que la posible fecha de tratamiento en la legislatura sea la próxima semana, ¿los trabajadores estarían llegando aquí a la ciudad capital, estarían acompañando? ¿Cómo va a ser el movimiento o el seguimiento, mejor dicho? Sí, el día que se trate nosotros vamos a estar presentes y vamos a brindar el apoyo, o sea, el apoyo a nosotros mismos, porque es un apoyo a nosotros mismos, y apoyar a los diputados que nos están dando una mano para tratar de sacar todo esto adelante. Bien. Víctor, le agradecemos infinitamente el contacto con Radio Nacional Santa Fe. Nosotros vamos a seguir el tema de cerca. Obviamente, cuando estén aquí en Santa Fe, vamos a estar acompañándolos, no solo desde los micrófonos, sino también con nuestro caso, nuestra con Melissa, como compañeros que pertenecemos a algunas organizaciones sociales y que entendemos de estas luchas. Así que le mandamos un fuerte abrazo y esperamos verlo pronto aquí en Santa Fe y que lleguen rápido las buenas noticias. Gracias por los deseos que tienen para con nosotros y gracias por el apoyo que me brindan. No, a ustedes gracias por atendernos y saludo a todos los compañeros allí de la empresa y nos vemos pronto aquí en Santa Fe cuando vengan a obviamente buscar esas buenas noticias a la legislatura santafesina. Bueno, muchas gracias y saludos. Un fuerte abrazo, hasta cualquier momento. Bueno, un abrazo. Estuvimos charlando nada más y nada menos que con Víctor Lombardo, es el titular de la cooperativa de fabricaciones Rosario. Recordemos esta empresa que quebró el año pasado, que fue tomada por sus trabajadores, que en los últimos días, a pesar de bueno del buen trabajo que han hecho, de que han logrado mantener la empresa, recuperarla, sostenerla económicamente, la justicia ha determinado su desalojo y a partir de la decisión de algunos legisladores, bueno, todo pareciera indicar que la discusión va a terminar en la legislatura con un proyecto de expropiación para que estas 22 familias entonces puedan seguir manteniendo la dignidad del trabajo y sobre todo pensando en mantener sus fuentes laborales. Así llegamos a la pausa, era uno de los temas que queríamos compartir con ustedes. En un ratito a la vuelta tenemos más cosas para compartir en el día de hoy. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos un vacío inmediato de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita cae. Caen estrellas, caen las leyes completas, el cosmos perdido que busca tu huella. Este lazo satelital de esta fuerza universal, voy un paso adelante de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante, y mi puesto va vigilante. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume de tu pelo. Llévate del aire el perfume. qué hacer con mis dos universos paralelos. Era Jorge Drexler con el tema Universos Paralelos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Continuamos en Síntesis de la Región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe y también con nuestros compañeros, con nuestras emisoras que integran la red de corresponsales. Nos estábamos olvidando hoy temprano de repasar líneas de comunicación. ¿De qué manera la gente puede contactarse con nosotros? Exactamente, ¿eh? ¿Querés comunicarte con este Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de las diferentes repetidoras, a través de nuestros corresponsales en los 19 departamentos de la provincia? Te comunicas con nosotros al 0342-155-48-36-42. Te invitamos, como siempre, a que visites el www.síntesisdelaregión.com.ar, el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Bien, entonces, dadas las líneas de comunicación, lo que hacemos ahora es volver a viajar. Vamos a tomar contacto con alguno de nuestros compañeros corresponsales. En esta oportunidad nos vamos a ir al departamento San Javier, a la localidad de Román, desde FM La Mega. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Reconocimiento a instituciones que cumplieron 20 y 30 años con motivo de un aniversario más de nuestro pueblo. Anoche en la Sala de Cultura de Román se realizó una velada cultural organizada por el Área de Cultura. En el mismo se presentó la banda Infanto Juvenil de la ciudad de Malabrigo. Además, se hizo reconocimiento a la Escuela Especial 1410, el EMPA, Bomberos Voluntarios y Coro Polifónico. Además, se hizo la elección de la embajadora de Román, la cual fue elegida Antonella Niemis. Del mismo participó el presidente de Comuna, Víctor de Bloch, autoridades locales y de la región. La Mutual de Román Fútbol Club inauguró su cuarta sucursal en Villocampo. La prestigiosa Mutual de Román inauguró su cuarta sucursal en Villocampo. De ella participaron el intendente de Villocampo, Enrique Paduán, el cura párroco Bienvenido Jacuzzi, el presidente de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, Brigadier López, Narciso Carrizo, el presidente de la institución, Gaspar Ságer, el gerente, Alberto Vieri, y público en general. Se pudieron escuchar palabras alusivas de los nombrados y se realizó la bendición del local a cargo del padre Bienvenido Jacuzzi. Recordamos que esta mutual fue creada en Román en 1990, donde está ubicada en su casa central, y desde entonces viene con sostenido crecimiento en nuestro norte santafesino, y ahora cuenta con sucursales en Reconquista, Malabrigo, Margarita y Villocampo. Gran gala de patín artístico en Román. Este próximo sábado, desde las 20 horas, en las instalaciones de Sociedad de Gimnasia, se realizará la gala de patín artístico organizado por el grupo Lluvia de Estrellas de Sociedad de Gimnasia. Del mismo participarán patinadoras locales y contará con las visitas de patinadoras de Vera, Calchaquí, Alejandra, Crespo, San Justo, y donde más de 140 patinadoras pondrán en escena toda su destreza y su despliegue. El costo de entrada será de 30 pesos. Recobrando Muros llega a Román. Desde este sábado comienza el taller de pintura mural Recobrando Muros, coordinado por Gisela Bettig y contando con el apoyo del Área de Cultura de la Comuna de Román. El mismo está destinado para todas aquellas personas que tengan ganas de pintar sin límites de edad, sepa o no dibujar. Este taller inicia este próximo sábado a las 16 horas en el SIC del Barrio Obrero, en calle Arturo Illa y calle 36. Este es un programa territorial de proyectos formativos en artes, medios y lenguajes del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Queremos aprovechar este espacio y agradecer en este quinto aniversario a todos los que han hecho posible el éxito que hoy tiene FM La Mega de Román. En este país que se mueve por trabajadores honestos, hemos construido una radio para que la voz del pueblo se escuche, una radio independiente de los poderes y donde todos los sectores de la sociedad se integran sin distinciones, con libertad de expresarse y para un bien común, la de todo un pueblo. Hemos recorrido un largo camino y aún falta mucho. Lucharemos diariamente junto a todos ustedes para seguir siendo la voz de toda una comunidad. No hay un proyecto que no implique un mañana, ni un mañana que no implique un sueño. Y no hay un sueño que no implique la esperanza. Aprovechemos para saludar y agradecer el espacio que nos brindan aquí a través de este micro. Muchas gracias. Hasta aquí informó Javier Aguirre de FM La Mega Román. Un saludo a Javier, a toda la gente de FM La Mega 104.9. Recordemos, una de las emisoras que además de integrar la red de corresponsales el año pasado, pudimos conocer cuando recibió su licencia por parte de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tanto a Javier como a su señora, como a toda la familia de la radio, le mandamos un fuerte abrazo en estos 5 años que han estado cumpliendo. Exactamente, el saludo también, es imposible pasar por Román y no reconocer dónde está La Mega. Tiene unos colores particulares, muy llamativos, muy lindos. Uno de los medios más reconocidos de la localidad. Además, recordemos, entre algunas otras cosas, enclavada por ahí en una de las zonas más humildes de Román. Me parece que eso también demuestra cuál es el sector o desde qué lugar Javier y toda la gente de la radio llevan adelante su proyecto periodístico, ¿no? No por eso deja de ser justamente una radio con mucha calidad. Lo escuchamos y lo entendemos a través de los reportes justamente de nuestro compañero Javier, así que bueno, salutaciones para todos ellos. Bien, le mandamos un saludo a la gente de Román entonces, pero llegó el momento de viajar. La voy a invitar a que tomemos rumbo o camino rumbo a la ciudad de Villa Constitución de la mano de nuestro operador. Presentamos el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y si hace un ratito estuvimos en Rosario hablando con la gente de Fabricaciones Rosario y lo que tiene que ver con la experiencia cooperativista y la posibilidad de reivindicar este derecho trascendental como es el del trabajo, ¿qué le podemos decir entonces del esfuerzo, de la historia de cooperar 7 de mayo, esta cooperativa enclavada allí en el corazón de Villa Constitución, que hace algunas horas ha cumplido 18 años de vida, cuando prácticamente Asíndar dejaba a sus trabajadores sin ninguna posibilidad de llevar adelante tareas y decidieron reagruparse para llevar adelante un trabajo que realmente hoy es el modelo en la provincia de Santa Fe? Por eso, en estos 18 años y en todo este trabajo sobre la espalda, lo vamos a saludar a Cristian Orton, que es el presidente de esta cooperativa de Cooperar 7 de Mayo, para charlar un ratito con él. Orton, ¿cómo le va desde la radio pública en la capital de la provincia? Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal, Diego? Un abrazo, ¿qué tal? Buenas tardes y un saludo a la audiencia y un gusto que se hayan comunicado con nosotros. No, no. Escuchaba hablar de Fabricaciones Rosario. Fabricaciones Rosario es una empresa recuperada que le dimos el apoyo nosotros con la federación y que están dando muy bien. Y, un saludo a ellos también, ¿no? Sí, estuvimos charlando porque, bueno, ante la situación de desalojo que ha planteado la justicia y un pedido de expropiación en la legislatura, que rápidamente esperemos que se trate para que llegue la tranquilidad para todas esas familias, ¿no? Sí, sí, lo estamos apoyando mucho en eso. Estamos ¿Ustedes qué pueden decir? 18 años ya sobre la espalda, con una experiencia importante y con una historia realmente muy conmovedora, la de cooperar, la de Villa Constitución. No, sí, la verdad que es una experiencia que no es fácil, que no ha sido fácil, pero que ha sido exitosa y que de alguna forma no nos pasó lo que a la inmensa mayoría de trabajadores en la década del 90, producto de la flexibilización laboral y las leyes que destruían la industria, lo dejaron en la calle, ¿no? Es decir, nosotros de alguna forma y producto de la estrategia que nuestro sindicato de la UON, sector de Villa Constitución, en aquellos años se planteó que como resistencia a la caída del empleo, se armó para resistir esto, digamos, esta empresa autogestionada. Éramos 100 en el año 96, hoy somos 257, unos compañeros se jubilaron, llegamos a ser 280. Están incluidas 3 cooperativas más, nuestro esquema productivo. Hace 18 años no teníamos trabajo para 30 ni para 40, pero distribuíamos las horas de trabajo y hoy tenemos trabajo para cerca de 300, ¿no? Así que el presente es muy bueno, pero bueno, este sistema autogestionado nos permitió atravesar las peores crisis, ¿no? La del 2001, la del 2009, las reconversiones, porque sectores auxiliares también de nuestro cliente, Asíndar, se fueron cerrando y abriendo otro, y nosotros nos fuimos reconvirtiendo, y los trabajadores siempre ahí, ¿no? Unidos, organizados, Y siempre mediante el trabajo, dignificando nuestra vida y nuestra familia, ¿no? ¿Y cómo los ha encontrado, Cristian, en estos últimos 10 años, o por lo menos en la última década, donde se ha planteado un proceso de reindustrialización de la República Argentina? ¿Qué impacto ha tenido esto en las empresas de la región, pero también a su vez en los trabajadores y en este caso en la cooperativa? No, digamos, ha sido trascendental, fundamental, ha sido el núcleo, la base central de nuestra expansión y de nuestro desarrollo. Es decir, hasta los 90, hasta el colapso del 2001, la industria cerrada, los puestos de trabajo caídos, y la reindustrialización, digamos, la cultura de la industria y de recuperar el trabajo del Estado Nacional, del gobierno, favoreció, y aparte nosotros aprovechamos también esos vientos de que poder aprovechar todas estas políticas a favor. O sea, hubo décadas que no se pudieron aprovechar, y bueno, nosotros aprovechamos eso. Y estos 10 años han sido explosivos, porque de cerca de 100 compañeros que éramos para el 2000, hoy somos casi 260, hemos invertido, hemos pagado todas las deudas que el colapso del 2001 nos dejó. Nosotros hasta el 2005, 2006, estuvimos pagando deudas, trabajando con nuestro excedente, estuvimos pagando todo eso, se incrementó la plantilla. Tenemos una práctica de capitalizar los excedentes que genera nuestra cooperativa en un 50%, que nos permitió capitalizar en mucha maquinaria, hasta llegar al 2010, que compramos 15 hectáreas de tierra y estamos haciendo un loteo para cada uno de los compañeros, y 280 lotes, uno para cada compañero. Esto naturalmente se ha sido porque ha habido una política de reindustrialización y de inclusión y de generación de empleo, ¿no? Así que me parece que esto es fundamentalmente para nosotros, para los trabajadores. Es decir, no podemos dejar de decir que las políticas han sido muy favorables hacia nosotros. Hubo también reacciones, ¿no?, contra estas políticas, pero bueno, estamos peleando ahí, haciendo la resistencia también, como siempre, digamos, los trabajadores aguantando, ¿no? Pero estamos bien, gracias a Dios, en los últimos 10 años estamos muy bien. Y bueno, eso no, es ser incluidos, ser dignos. Cristian, buen día. Cristian, seguramente la pregunta es reiterativa, pero ¿cuán importante justamente es el fortalecimiento del cooperativismo, del mutualismo? ¿Y cuánto tiene que ver, por ejemplo, en este último tiempo, las políticas nacionales y cómo han impactado de lleno en el sector cooperativo? Hablamos de la cooperativa allí de Villa Constitución, pero también justamente, bueno, de otros ejemplos que ustedes puedan mencionar. Es decir, desde la perspectiva de nuestra empresa, ha sido central en el desarrollo de la misma, ¿no? Es en un contexto de una región con fuerte presencia industrial. Es decir, nosotros estamos en uno de los polos industriales de nuestro país, donde todas las empresas de nuestra región han generado empleo. Proyectado eso al movimiento cooperativo, ha sido más que central, más que fundamental, porque todas las empresas que hemos recuperado hoy están funcionando, la mayoría de las cooperativas están funcionando, y aparte con políticas públicas activas al sector de la economía social, es decir, con proyectos desde el Ministerio de Trabajo, la línea 1, la línea 2, la 3, con proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, desde el INAES, con el último programa que salió del Ministerio de la Industria también, para capital de trabajo, para fomentar, para consolidar los proyectos productivos en las cooperativas. Es decir, y como todos los sectores, creo, ligados al trabajo han sido favorecidos, el nuestro se ha visto muy favorecido. Y no puedo olvidarme de lo que significa y de lo que significó la ley de expropiación. Es decir, que nos puso a los trabajadores en el plano de poder recuperar la empresa. Digamos, la ley anterior, el último que cobraba eran los trabajadores cuando quebraba una empresa. En la nueva ley de expropiación, si los trabajadores hacemos una cooperativa, los jueces nos tienen que entregar la empresa y hacerla funcionar. Exactamente. Nosotros, ¿no? Sí. Eso parece natural, ¿no?, pero era totalmente contradictorio antes. Digamos, antes era todo lo contrario, los trabajadores éramos los últimos. Y ni hablar de la última ley, que fue la ley de medios audiovisuales, que nos permite estar dentro del espectro de empresas que pueden comunicar y que podemos comunicar nuestras posibilidades, digamos, que es la economía social, la inclusión, el trabajo, el esfuerzo colectivo, digamos. Antes no podíamos, ahora podemos. Así que bueno, las dictaduras nos persiguieron, los gobiernos liberales nos terminaron de destruir, nosotros apoyamos fuertemente a los gobiernos progresistas y populares porque son los aliados de la clase trabajadora. Bueno, el caso de la radio para nosotros también es un caso muy particular, porque le cuento aquí con nuestra compañera, además de estar aquí en Radio Nacional, pertenecemos a una radio comunitaria en Santa Fe, asociada al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hemos compartido varias experiencias con los compañeros allí de la radio de ustedes, y para nosotros es una alegría inmensa ver de qué manera los trabajadores también demuestran que pueden autogestionar y llevar adelante un medio de comunicación tan importante, así que eso también lo destacamos, porque hemos conocido la experiencia y realmente es una cuestión muy, muy satisfactoria. Le quería preguntar, Cristian, también respecto a esto, porque es cierto, el mundo moderno avanza, usted dice que ha habido importantes logros para los trabajadores y sobre todo en el crecimiento de las fuentes laborales, pero también lo cierto es que las empresas avanzan en cuestiones tecnológicas. Eso es, sobre todo las empresas que tienen que ver con el metal, con el acero, con las que están enclavadas allí en el sur de la provincia. ¿Es un tema que a ustedes los preocupa? Digo, el caso Acíndar, de la Miñada. Un gran desafío que se nos presenta, voy a decir, el del progreso a lo largo de los años, en la historia de la humanidad, ha significado que los obreros van quedando de la reforma tecnológica, ¿no? Si nos parece bien, nosotros tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, tenemos que ser empresas competitivas, las cooperativas, igual que cualquier otra empresa. En definitiva, el desafío que tenemos hoy, producto de la inversión que Acíndar está haciendo en Villa Constitución, es una caída de cerca de 150 puestos de trabajo que, conjuntamente con el gremio y con la empresa, estamos negociando y tratando de ver cómo seguimos estando vigentes, cómo nos realizamos nuevos servicios, a nuevos productos que haya que hacer. Pero, en fin, digamos, el desafío es ese, cómo seguimos vigentes, cómo seguimos incluidos dentro del esquema de producción de las grandes fábricas, generando la riqueza y distribuyéndola a nuestra manera, ¿no? Digamos, de otra forma, pero el gran desafío es ese, cómo readecuamos nuestra cooperativa ahora. Seguramente que no es fácil, pero si los trabajadores tenemos tanta historia de lucha, nosotros confiamos en nuestra propia fuerza y creemos que vamos a triunfar, a salir adelante. Nuestros triunfos son seguir teniendo trabajo, digamos, no ganarle una pulseada a nadie. Nosotros lo queremos seguir laburando. En los últimos tiempos fueron reconocidos, hoy presiden la FECOTRA, que es la Federación de Cooperativas. Usted nos contaba de este plan habitacional que están llevando adelante. Digo, ¿cuáles son lo que genera eso en lo personal y en lo institucional, tantos reconocimientos y tantos logros que van obteniendo, y cuáles son los objetivos que se van planteando para el corto o el mediano plazo, por lo menos para lo que es este año 2014? Para el año 2014, digamos, es continuar y poder avanzar un poco más en el tema del loteo. Es decir, es un proyecto que iniciamos hace 3 años, que viene bastante lento porque los trámites administrativos que tienen que ver con los estudios de impacto ambiental y ciertas tramitaciones a nivel provincial son muy lentos, demasiado, para nosotros demasiado, cuando esto es sin fines de lucro, creo que viene muy lento. Eso es uno de los objetivos. El otro es, como te decía antes, ver qué futuro cómo nos adaptamos hacia el futuro, y seguir profundizando la unidad y la organización. Es decir, nosotros los movimientos de trabajadores en todas sus diversas formas, cooperativas, trabajadores organizados, sindicatos, gremios, pequeñas y medianas empresas, federaciones, de mutuales, de cooperativas de servicios, somos parte de un mismo espacio, que es la economía social, que es la economía de la distribución, la economía de la región. Profundizar esos lazos son parte de nuestro objetivo para que en el futuro estemos todos un poco mejor. En algunos, tal vez algunos ven un futuro de resistencia, nosotros seguimos viendo, somos optimistas, un futuro de avance para los trabajadores, ¿no? Esas son nuestras 3 líneas más grande de trabajo. Cristian, estamos cerca de la pausa, pero consultarlo porque una de las máximas justamente del cooperativismo es la cooperación entre cooperativas, y usted lo mencionaba anteriormente, daba el caso justamente también de Fabricaciones Rosario. ¿Cómo se da ese enlace? ¿Cómo se viene trabajando con respecto a ello? Bueno, a nivel nacional hemos constituido hacia fines de año lo que es la Mesa de Economía Social, ¿no? Digamos, el espacio de la economía social, donde los distintos sectores, cooperativas, pequeñas y medianas empresas, participamos de un espacio de discusión de política hacia los trabajadores y al movimiento. En eso nos damos una estrategia de también construir con el movimiento obrero organizado. Si nosotros tenemos una identidad de clase que es ser trabajadores, si no somos un agrupamiento de dueños de empresas, sino que somos un agrupamiento, un asociativismo de trabajadores. En ese sentido, venimos construyendo esa relación nacional, traspasando la frontera, también internacional, y nos está yendo bien, ahora hay que concretarlo, como lo estamos diciendo, en muchas regionales, ¿no? Es decir, la intercooperación es también hacer negocio entre las cooperativas. Y no hay que tener prurito cuando hablamos de negocios en las cooperativas, porque las cooperativas tienen que hacer buenos negocios, fortalecerse, ganar plata y distribuirla en forma más equitativa a cómo se distribuye hoy en día en el mundo. En ese sentido, bueno, trabajamos con las federaciones de cooperativas de servicio, con otras federaciones. Nosotros a veces hay cooperativas que se quieren federar y apoyamos que federen y que hagan una federación propia. FECOPRA tiene desarrollo en todo el país, digamos, en Neuquén, en Tucumán, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Capital Federal. Tenemos casi 10 seccionales ya, en Córdoba. Pero también apoyamos la construcción de otras federaciones porque creemos que hay que estar juntos, ¿no? Y justo construimos en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la CNCT, a nivel nacional, y en la Confederación Cooperar, que agrupa a diversas formas del cooperativismo. A la vez participamos también con seccionales y sindicatos que están en la CGT y en la CTA. Así que esa es nuestra estrategia de tejer alianzas, de construir un poco una forma de vida distinta, ¿no? Cristian Orton, presidente de Cooperar 7 de Mayo, le agradecemos el contacto con la radio pública. Prometemos seguir en contacto a lo largo del año para profundizar todos estos temas que realmente son importantes y que tienen que ver con un gran impacto también en la provincia de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho el llamado. Un fuerte abrazo a todos mis compañeros de trabajo, que hace 18 años que le ponemos el hombro y las ganas. Gracias a ustedes, porque gracias a ustedes nosotros podemos llegar a la comunidad, a la sociedad. Digamos, sin los medios no se puede llegar, y con los medios a veces tampoco se puede llegar. Con ustedes, por suerte, podemos. Así que un fuerte abrazo a todos. Y yo estoy a disposición, ¿no? Y para todas las cooperativas y federaciones de la provincia, digamos, nosotros tenemos unos contactos que estamos dispuestos, digamos, a colaborar con quien haga falta, digamos, con intermedio de ustedes y quien sea, pero cuenten con nosotros para lo que haga falta, ¿no? Igualmente, un fuerte abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, Diego. Era la palabra de Cristian Orton, es el presidente de Cooperar 7 de Mayo, esta cooperativa de la ciudad de Villa Constitución, que desde hace 18 años viene haciendo un esfuerzo importante, hoy con más de 250 trabajadores, obviamente también vinculados con la Unión Obrera Metalúrgica, y que además tienen un gran impacto y una gran historia en lo que es el cooperativismo de la provincia de Santa Fe. Momento de la pausa en Síntesis de la Región. A la vuelta nos metemos en el tramo final del programa del día. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Sé que no podés soltarle la mano, pero tampoco podés brillar con él. Que seguro se fue de mambo con la fulana otra vez. Nena, hay algo que no va a cambiar. Fue de mambo con la fulana otra vez. muchacha, los malos es un deseo rabioso. ¿Cómo puedo saber si voy rayando mi sombra con tu sencillez? Zapateando en la arena descalzo quedé. Zapateando en la arena descalzo. Es que son dos almas kamikazes llorando a la tribuna de que vivir. Ellos son dos almas kamikazes bailando un tango en medio de la ciudad. La calle en la que te curté para poder gambetear. Muchacha, los malos amores. Habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Bien, y continuamos, nos vamos metiendo de lleno en la última parte del programa del día de hoy, programa que nos tiene viajando todavía, que nos tiene recorriendo distintos puntos de la provincia. En este caso vamos a tomar el contacto también con uno de nuestros compañeros, con uno de nuestros corresponsales. Nos vamos a la localidad de Plaza Crucellas, desde allí, desde FM Líder, compartimos el informe de nuestro compañero Darío Bonino. Informando Darío Bonino desde FM Líder de Crucellas para Radio Nacional Santa Fe, Chiabrera, en la Feria del Libro en Buenos Aires, en el marco de la Feria Internacional del Libro que se realiza en Buenos Aires, se presentó la antología Sentido y Paz en el estante SADE de la Sociedad Argentina de Escritores. La autora de Crucellas participó en los tres últimos concursos, siendo seleccionada con sus obras Tengo Prisa, Solo la Voz y Quieren Mis Versos. También otra crucellense se presenta mañana en esta Fiesta Internacional del Libro. Se trata de la escritora local María Alejandra Cibalero. A partir de las 15 estará presentando su libro Espejos de Papel en el estante editorial Duncan, donde luego estará firmando los mismos. El senador Alcides Calvo visitó Crucellas, fue en la mañana del martes, y con el presidente comunal Mario Bertelli entregó aportes a dos instituciones: Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini, 5.000 pesos en el marco de los festejos por los 25 años de la institución; Club Atlético Florida, 8.000 pesos con motivo de su 90 aniversario, destinado a refacciones edilicias, ya que este año la entidad participará en el grupo 1 de la Liga Rafaelina de Fútbol. Se busca formar un coro de niños en nuestro pueblo. La propuesta surge de la biblioteca. Las clases están a cargo de la profesora Noelia Varela. Y por último, este comunicado que llega a nuestra corresponsalía, que también puede tener connotación en otras localidades: la policía local y la organización El Amparito se lleva a conocimiento de la comunidad que el abandono en la vía pública de animales de cualquier raza, sean adultos o recién nacidos, se haya tipificado en la Ley Nacional número 14.346 de Ley de Protección a los Animales. Ante la contratación de dichas conductas serán pasibles de las sanciones penales que establece dicha ley y se dará intervención a la Fiscalía número 5 de la ciudad de Rafaela. Es por ello que mediante la colaboración de la comunidad y del sistema de monitoreo de vigilancia con que se cuenta, se va a prevenir dichas conductas e identificar a los autores. Así informaba Darío Bonino desde Cruzellas. Bien, y desde Cruzellas, en realidad decimos cerquita porque ahora vamos a viajar, vamos a tomar contacto con otro de nuestros entrevistados, pero decimos desde Cruzellas, usted cruza la ruta 19, empalma allí con la ruta 13, pasamos por Estación Cruzellas, pasamos por María Juana, pasamos por Sastre, pasamos por la ciudad de San Jorge, y eso nos va a depositar en la ciudad del Trébol. Pero para charlar con nuestro entrevistado en la ciudad del Trébol, primero lo vamos a presentar. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Marcelo Lenzi. Él es el titular de la empresa ML Ingesol, que por estas horas ha firmado un novedoso convenio, o por lo menos un acuerdo importante, con la empresa provincial de la energía. Es una empresa que se dedica a la comercialización de paneles solares y que tiene como objetivo plantear un esquema de suministro eléctrico, pudiéndose incorporar también a la red de la empresa provincial de la energía. Pero para conocer un poco, para que nos cuente bien cómo es este acuerdo al que han llegado, lo vamos a saludar. Lenzi, aquí desde la radio pública en la capital de la provincia, Melisa Paporelo, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Melisa. Buenas tardes, Diego, y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco esta noticia que hoy está recorriendo los medios en distintos puntos de la provincia de Santa Fe, esta experiencia novedosa que se da por primera vez en el país, para que nos cuente un poco cómo es el acuerdo al que ha llegado con la empresa provincial de la energía. Bueno, sí, como bien decías, es la primera vez que se hace a nivel domiciliario. Eso lo aclaro porque, digamos, generación de energía mediante energías renovables, la provincia está haciendo ya, bueno, y de hecho hay algunas plantas. Esto llega porque sobre fines del año pasado, la provincia, junto a la empresa provincial de la energía, reglamentaron el procedimiento para que los clientes de la EPE puedan conectar equipos de generación de energía mediante energías renovables, puedan conectarlo en paralelo con la red, y usted genera la energía para autoabastecerse, y bueno, si tiene algún excedente se lo puede vender a la empresa provincial de la energía y no tiene que almacenar la energía en ningún lado. Sí, ¿y cómo funcionaría esto? ¿Cómo sería el mecanismo? Cuéntenos un poco cuál es el entramado, por así decirlo, del proceso. Está. Esto funciona así. Vos tenés que tener un generador de energía, que sea mediante energía renovable, energía eólica, alguna biomasa, algún biodigestor, o energía solar, como en el caso este que yo planteé, digamos, y que tengo en el techo de mi casa. Un generador fotovoltaico, en este caso, genera con la luz solar, es un panel que convierte la luz solar en energía eléctrica. Bien. Esa energía va a un equipo que se llama inversor, que ese equipo transforma la energía y deja la misma energía que viene, la misma energía con las mismas características, tal cual viene de la red eléctrica, ¿sí? Porque ese inversor está leyendo la red. Y eso hace que uno, cuando tiene un consumo, empieza a consumir de su propia generación. A ver, si yo estoy consumiendo más de lo que genero, yo consumo de mi generación, pero aparte le estoy comprando a la EPE, ¿sí? Bien. Ahora, si consumo menos de lo que estoy generando, en algún momento estoy consumiendo menos, me empiezo a vender ese excedente, lo empiezo a inyectar a la red, y con lo cual le estoy vendiendo la EPE. De esos dos equipamientos son los básicos, digamos, que van en la instalación. Uh-huh. Y lo único que hay que hacer es la EPE, bueno, se hace un contrato con la EPE, ¿no? Pero lo que hace básicamente es cambiar el medidor de consumo eléctrico, que todos los domiciliarios tenemos medidores unidireccionales, y lo cambian por un medidor bidireccional que gira en los dos sentidos. En un sentido, que es el común, es cuando entra la energía desde la red hacia la casa. Pero en el sentido inverso, y empieza a restar, cuando uno inyecta energía desde el propio generador hacia la red. Lo que genera créditos a favor y te permite disminuir la factura eléctrica, digamos, el consumo que vas a tener. Eso le iba a preguntar, o sea que si usted logra esa generación, a usted se le abaratarían los costos de lo que es la tarifa de la boleta tradicional de la empresa provincial de la energía. Exacto, o sea, es un intercambio entre kilovatios hora, que es una unidad de energía, es un intercambio entre energía. Ellos me dan en un bimestre 100 kilovatios hora, supongamos, yo le entrego 50 kilovatios hora, entonces al final del bimestre yo voy a pagar solamente por esa diferencia, que sería 50 en este caso. Uh-huh. Marcelo, sabemos que el emprendimiento es una novedad porque sienta precedente, no solamente en la provincia de Santa Fe, seguramente vos nos podés contar mejor, también a nivel nacional. Ahora, ¿cómo crees vos que va a impactar este nuevo emprendimiento, esta nueva aplicación de las energías renovables, y si ya has tenido algún contacto no solamente en el orden provincial, sino también en el orden nacional? Bueno, antes que nada, a ver, esto está reglamentado solo en la provincia de Santa Fe, ¿sí? Se reglamentó sobre fines del año pasado, en octubre, y Santa Fe fue y es la primera y única al día de hoy provincia que permite hacer esto con consumidores o con clientes domiciliarios, ¿sí? A nivel empresa y ese tipo de cosas ya existe en todo el país. A nivel domiciliario no, la empresa provincial de la energía es pionera en esto, junto con la provincia, y varias provincias a su vez a nivel país están tratando de copiar un poco el protocolo, tratando no, o sea, en el buen sentido, digamos, copiar el protocolo para tratar de hacer lo mismo. El impacto, o sea, mientras haya políticas que acompañen a todas estas fuentes de energía renovable, creo que va a ser bueno, va a ser positivo, porque, digamos, tenemos un déficit energético, no solo provincial, sino nacional, muy importante, y a su vez los consumos aumentan día a día, o sea, y cada vez en el mundo hay más población, la energía se consume mucho, aumenta exponencialmente en el mundo, y bueno, o sea, algo hay que hacer. No van a desaparecer las fuentes convencionales de energía, que sería lo lógico, que estén un tiempo considerable todavía, pero sí me parece que hay que empezar a articular con energías nuevas, sobre todo las energías renovables, que tienen bajo impacto ambiental, porque ese es otro problema que en este mundo estamos aplicando bastante basura en el medio o en la atmósfera, digamos, y estamos como para no seguir aumentando eso, es una buena alternativa a este tipo de generación de energía que no contamine tanto. Ustedes están radicados en la ciudad del Trébol, le pregunto, ¿ya ha habido consultas de vecinos? ¿Hay vecinos que ya estén aplicando este sistema? ¿Cuál es la expectativa que genera en ustedes que esto se pueda desarrollar a lo largo de la provincia? Sí, la expectativa es que se empiece a desarrollar a lo largo de la provincia. Consultas empecé a tener varias estos días, y se hizo un poco público. Uh-huh. Antes que nada, claramente yo todavía no estoy inyectando energía a la red. Yo tengo que todavía, me falta por el nuevo medidor, obtuve aprobación por el proyecto que presenté, y tengo todo el equipamiento instalado, o sea, es inminente la conexión, pero al día de hoy no estoy inyectando energía a la red. Y sí, consultas en estos días atrás que se dio a conocer, fue público la noticia, sí, aumentaron considerablemente. Marcelo, y por ejemplo, ¿cuál es la inversión que se requiere o en tu caso justamente necesitaste para llevar adelante justamente lo que tiene que ver con equipamiento para poder generar energía? La inversión, como esto depende mucho de la potencia que se va a instalar, ¿sí? Y depende mucho del consumo que tenga en una casa, en un domicilio en particular. Pero las inversiones empiezan desde los 40.000 pesos, como que tenga una idea la audiencia. O sea, desde ahí para arriba, lo que se quiera, o sea, o lo que se necesite en cuanto a instalación. 40.000 pesos es un consumo básico, digamos, de una casa, sacando lo que es aire acondicionado y ese tipo de cosas que son los grandes consumidores. Pero si es una heladera, alguna luminaria y todo ese tipo de cosas, un consumo normal, digamos, con buena eficiencia energética dentro de los electrodomésticos y ese tipo de cosas. Así que con 40.000 pesos medianamente podemos empezar a ir pensando en generar energía a partir de esta propuesta que usted hace, digamos. Exactamente. O sea, bueno, que vas a ver, la empresa provincial de la energía cobra la energía diferenciada, ¿sí? Entre los primeros 120 kilovatios, después, que son muy baratos, o sea que es una tarifa muy accesible para todo el mundo. Después hace una diferencia entre los segundos 120 kilovatios, que es un poquito más barato, un poquito más caro, pero siguen siendo muy baratos. Y después los 240 kilovatios estos, la energía pasa a ser un poquito más cara. La idea con estos sistemas es no eliminar por completo el consumo de energía, sino empezar a entrar a un rango, digamos, donde quedes en la parte de los primeros 240 kilovatios hora, que es un costo accesible de una factura, y el resto sí generarlo o autogenerarlo con estos equipos, digamos. Bien, y la última pregunta que le hacemos para no abusar de su tiempo, ¿de qué plazos estaríamos hablando? ¿Qué es lo que falta ultimar con la EPE como para empezar a ver los primeros equipos ya funcionando? Mira, ahí no sabría decirte, o sea, la aprobación la tengo el jueves que viene, en teoría, está pedido, o sea, por pedido mío fue para el jueves que viene que se haga la verificación y la colocación del medidor, pero, o sea, la verdad que no tuve una respuesta todavía, eso no lo manejo yo y tampoco lo puedo averiguar. Bueno. Gente de la provincia de energías renovables me estuvo en contacto conmigo y me ofreció un poco darme una mano como para adelantar las cosas, pero bueno, después de charlando lo convenimos como a ver, dejar transcurrir un tiempo a ver cuáles son los tiempos normales que se va a empezar a manejar la EPE, cosa que empecemos a ganar un poco de experiencia con esto también, ya que es una primera instalación, bueno, o sea, empezar a ganar todo tipo de experiencia dentro de todos los rubros, ya sea la parte técnica, pero también la parte administrativa, a ver cómo nos movemos, digamos. Bueno, no va a faltar la oportunidad entonces, si a usted no le molesta, que a lo largo del año volvamos a tomar algún contacto para ver si ha podido avanzar, si ha podido empezarse con este sistema y sobre todo para ver cómo está funcionando y qué primer impacto pueda llegar a tener allí en la ciudad del Trébol. Bueno, muchas gracias a ustedes por difundirlo y ya que no me molesta, llamen las veces que quieran, que acá los voy a atender sin ningún tipo de problema. Bueno, ha sido usted muy gentil, le deseamos que tenga muy buen día y en cualquier momento volveremos a tomar contacto con usted. A ustedes también. Un fuerte abrazo. Estuvimos charlando con Marcelo Lenz, es el titular de la empresa ML Ingesol, esta empresa radicada en la ciudad del Trébol que, reiteramos, ha firmado un convenio novedoso, es el primero que se firma en todo el país, partiendo de la base que la provincia de Santa Fe es la primera que habilita, entre otras cosas, la generación de energía a partir de sistemas no convencionales como es el sistema eléctrico, a partir sobre todo de lo que tiene que ver con la energía solar. Así que estaremos siguiendo de cerca también esta información o este tema para ver qué impacto tendrá en un futuro en el Trébol y también en la región. ¿Nos vamos? ¿Nos despedimos? Quienes se quedaron sin energía somos nosotros. Nos vamos. Nos quedamos quedados sin batería. Trataremos de recargarla para mañana.